presenta www.emeraldpower.net. Buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a hoy a este especial de videojuegos conducido por Sonic Chaos y su servidor JC1301. ¿Qué tal, JC? Pues aquí todo bien, Sonic Chaos. Pero bueno. Bueno, decidimos hacer este podcast. Nos juntamos y dijimos, un podcast de videojuegos, ¿por qué no? Y entonces decidimos presentar a ver qué sale esto. No será muy largo, así que comentaremos un poco. Claro, comentaremos un poco sobre los últimos videojuegos. Ahí estuvimos charlando con JC sobre algunas noticias del E3, Halo 4, Spider-Man Edge of Time. Sí, pero bueno, ya empecemos. ¿Quién nos acuerda de nuestro preferido? Bueno, mi preferido, mejor dicho, personaje, el jefe maestro. Así es, banda. Como pueden escuchar, en el E3 de hace una semana nos enteramos que va a haber Halo 4, señores. ¿Cómo lo ven? ¡Halo 4! ¡Qué buena onda, men! Y dime, ¿ese tiene algo que ver con el Halo Anniversary que se había anunciado? ¿No es el mismo juego o algo así? No es el mismo juego, verás. El Anniversary está como que separado del juego, ya que este juego lo planean estrenar para el 2012. Y en sí, el aniversario es como un tipo de pretexto, pues, para no solamente celebrar que se creó la saga de Halo, sino también para aprovechar y sacar otro nuevo título. Claro, hubo varias pláticas con Microsoft y las industrias 343, en las que según no iba a haber ningún nuevo juego de Halo, pero siempre nos han demostrado lo contrario. Al final de Halo 3, no iba a haber ningún otro juego de Halo. Salió el Halo ODST después de eso. Después, Halo DST, dicen, no vamos a hacer otro juego, sale Reach. Y ahora va de nuevo, va a salir Halo 4. ¿Y solo se ha hecho el anuncio? ¿No hay algunos otros datos disponibles aún? Pues mira, ya investigando yo por ahí me encontré un video del trailer, el trailer del Halo 4, hecho con gráficas CGI, muy avanzado, bien padre. Y resulta que al parecer se retoma la historia con el jefe maestro, ya que se le dejó por alrededor de un año desde Halo 3. Está varado en el espacio, no se sabe dónde está, pero al parecer una fuerza extraña lo ataca. Y ya, de hecho, luego en el post que haremos con este podcast pondremos el link para el video. Pero se puede ver cómo el jefe maestro con Cortana, su aliada, la inteligencia artificial, llegan a un tipo de estructura, toda mecánica controlada por máquinas, y es como un nuevo giro. Y por el trailer también vemos que el jefe maestro tiene un tipo de mochila cohete, lo cual para muchos que les agradó Halo Reach parece ser que vuelven las habilidades de armadura. Qué bueno. Este anuncio va a ser muy grato para todos los fans de Halo, como por ejemplo Sonic Z13, que tenemos en Emerald Power, que es un redactor de noticias que desaparece de vez en cuando, se vicia con Halo. Y él estuvo publicando, cuando salió Halo Reach, si no me equivoco, unos artículos sobre cosas llamativas, estuvo posteando unos análisis ahí. Y él es muy fan, así que debe estar como loco pensando en este juego. Pues sí, ¿quién no? Halo Reach fue un golpe para todos nosotros, digo, habilidades de armadura, güey, ¿qué se puede esperar? Qué buena onda. Pero no, en sí, al parecer yo digo que la mecánica va a ser la misma. Un shooter de primera persona, ya puede ser que metan las habilidades de armadura o no. Bien, ahora si te parece, JC, hablaremos un poco sobre el Spider-Man Edge of Time. Para aquellos que sean hispanos, el filo del tiempo. Pero bueno, ya también hizo un poquito de investigación de ese, mi estimadísimo Sonic Chaos. Y no lo vas a creer. Al parecer, vamos a tener una mecánica de efecto en el tiempo. Yes, esto es lo que estaba esperando. Un juego que tenga la onda de los del Spider-Man de los 90. Una cosa así, que aparece Madame Web y todas esas cosas. Pues sí, es probable que veamos a Madame Web en el juego. ¿Te lo compraste o no? No. Ah, estuve viendo unos videos. ¡Ay, güey! No, güey, tienes que comprártelo. Miren, la verdad, es Spider-Man Shadow Dimensions fue muy bueno, la mera verdad. Cuatro hombres araña en un solo juego. Sobre estos últimos juegos de Spider-Man que están saliendo, estuvimos hablando con Lagarto. No sé si recuerdas a Lagarto. Él nos acompañaba en Radio GZ, en algunos programas. Ah, ya, sí. Seguramente sí, ya algunos de los que escuchen el podcast lo recordarán. Bueno, estuvimos hablando de que esos últimos juegos de Spider-Man han estado muy buenos, incluso en jugabilidad y todas esas cosas. Esa onda que antes no estaba de que, de la forma en que Spider-Man se balancea y todo eso, como más más liviano, una cosa así. No sé cómo explicarlo. Nos atrae mucho, es muy entretenido. Sí, no, de hecho cambiaron la modalidad de los otros juegos del Hombre Araña. Porque antes era de que puedes columpiarte por todo Nueva York, pero en sí algunos sí les llama eso, porque he oído algunos casos en YouTube que se avientan por el Empire State Building, uno gigantesco ahí, y ya sí. Hacen que Spider-Man muera nada más para ver cuánto alcanza de altura. LOL. Bueno, Lagarto, porque él le encanta los juegos de Spider-Man. Él ha probado, yo lo vi jugando el Spider-Man 3, que salió hace un par de años, y también tenía uno de los últimos, pero... ¿Nuevo Shadow? No estoy seguro si lo tiene ese. Bueno, yo lo vi jugando unos ahí, porque yo no los he jugado, eso sí. El último juego de Spider-Man que jugué fue el de el Spider-Man Ultimate. Ah, sí, muy bueno. Basado en el cómic, sí, está muy bueno ese. Hasta meten a Venom. Sí, lo crucé entero. Yeah, el último. Y es viejísimo, ¿de qué año es el Spider-Man Ultimate? Creo que ese es por el 2000 y... ¿qué fue? 2000, no sé, no me acuerdo, creo que a lo mejor 2005. Yo lo tengo, pero en pirata, porque una vez me compré juegos pirata y encontré ese, ya está muy bueno, lo completé. ¿Pirata? Y se ve magnífico. Pero bueno, volviendo al tema, güey, porque ya no estamos saliendo mucho de aquí, de la onda de videojuegos. Sí, la onda es hablar un poco de... charlar sobre videojuegos. Pues en el hecho, también te digo, viaje en el tiempo, o sea, al parecer lo que pasa va a ser así. Va a estar, la trama, según se dice por IGN, va a girar alrededor de Amazing Spider-Man, el rojo, sí. Y el Spider-Man del 2099, uno azul, que es Miguel O'Hara. Yes. Y ya resulta que Miguel O'Hara tiene su mundo controlado por una compañía que se especializa en alterar a los seres humanos de manera genética. Ya va a pasar que esta compañía va a alterar el presente, donde está el Hombre Araña Rojo, el Amazing Spider-Man. Sí. Y ya va a ser una misión en la cual el Hombre Araña del futuro, que el futuro ya está en el presente, va a tener que salvar a nuestro Hombre Araña del presente, que es Peter Parker. Sí. Y ya hay una mecánica, no me acuerdo del nombre, pero tiene un nombre de efecto Ripple, como en Volver al Futuro. De que lo que haga causa un hombre araña, una cosa así. Ándale, causa efecto, algo así. Ándale, exacto. Causa efecto. Sí. Que lo que haga un hombre araña afectará al otro. Ponle, si el hombre araña del 2099 destruye. Bueno, no, creo que no. El hombre araña rojo, el Amazing, destruye una puerta o un robot. El Hombre Araña del futuro va a tener que enfrentar otra cosa distinta. O sea, como que se borra pues del mapa. Ya ves lo que pasó con Beef en la película. Sí, se modificó todo. Nada que ver cuando había vuelto y todo eso. Sí, no. Pero te digo, va a estar genial. Aunque dicen que no es una secuela para el Shadow Dimensions. Pero están retomando el personaje del 2099. Así que yo en lo personal lo considero como un juego que puede ser una secuela. Es más, no me sorprendería si aparecen los otros dos hombres arañas. ¿Cuánto sabes de Spider-Man, man? ¿La tienes clara? Pues que he jugado, tengo desde el Spider-Man Web of Shadows, el Shattered Dimensions, Spider-Man 1, el 2, experiencias de ver las películas, haber investigado cosas acerca de ellas, también de los actores, y tengo también el Ultimate, y ya, del que sí no sé mucho es el de Friend or Foe, ese que sacaron para el 10, pero tengo entendido que es como una mecánica en la que se combinan todos los personajes, villanos y héroes, y ya tienen que pelear contra un supervillano. Pero está muy loco. ¿De qué año es el Friend or Foe? Ese chanfle. 2000, déjame ver. Salió por el... Es... Yo digo que como 2, 3 años de antigüedad aproximadamente. No ubico bien, pero... Uh-huh. Sí, te digo. Pero ese juego no llama mucho la atención. Por la mecánica. Bueno, ahora toca hablar de la Nintendo 3DS. ¿Qué opinas de esta portátil, JC? Pues ya salió, güey. Está, digo, 3D en portátil es algo que uno no se esperaría, mucho menos sin lentes. Digo, cuando se estrenó esta tecnología de las imágenes en tercera dimensión, uno tenía que ir al cine y ponerse unos lentes, un lente rojo, un lente azul, y ya ver la pantalla y de vez en cuando esperar que la imagen vaya saliendo como si fuera a acercarse a ti. Y en sí es muy innovador, en especial esta modalidad que entiendo que tiene en el costado de modificar el nivel de tercera dimensión. Sí. Pero falta ver si esto afectará a los que compren la 3DS porque no se sabe muy bien estos efectos sin los lentes. Porque digo, los lentes no solamente te ayudan a ver el efecto 3D, sino que te protegen por cómo se cambia la tonalidad de la imagen. Claro, no, en realidad el 3D funciona algo así como... Se proyectan dos imágenes, una roja y una azul. Es decir, cada ojo detecta la imagen del color contrario. ¿Entiendes? Sí. Entonces produce un efecto de que a cada ojo le llega una imagen diferente, lo que hace que el cerebro decodifique una imagen en tres dimensiones. Es una cosa así. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Ya estuve leyendo un poco. Y a mí en lo personal, el 3D, sea con anteojos o no, en una consola y todavía portátil, no es una cosa que me llame la atención. Por eso vamos a lo que estábamos cuando comenzamos a hablar sobre 3DS. Estábamos comentando sobre una noticia que ya vendió 1 millón de unidades en Japón luego de 13 semanas de su lanzamiento. Pero hay que recordar y tener en cuenta que la DS original alcanzó esta misma cifra de unidades vendidas apenas 4 semanas después de su lanzamiento oficial. ¿Será que 3DS no tuvo el éxito esperado o el 3D en una portátil no fue una buena idea? Pues mira, digo, no importa si sea buena o mala idea, Nintendo está controlando desde hace 10 años, no, o más, de hecho 20, ha estado controlando lo que es el mercado de las portátiles. Uh-huh. Puede ser, sí, viendo los números que mencionaste, sí, es obvio que el 3DS no tiene tanta atención como lo tuvo el 10, uh-huh, pero es que en esa época eran dos pantallas, una pantalla táctil, muy, muy innovador. Yo te diría que si hicieran un juego de realidad virtual, no, se vendería mucho más rápido que pan caliente. Con eso te digo todo. La cosa es ver lo que le interesa ahorita a la gente. Ahorita está esta onda de las redes sociales. Yo digo que seguramente puede Nintendo tratar de meterle algo por ahí al Nintendo 10. No solamente hacerlo 3D, a lo mejor hacerlo como un tipo de mini computador en el cual se pueda meter uno a Facebook, a Twitter, a todos los sitios de internet. Así sencillo. Y por último tenemos la Wii U. La Wii. ¿Qué ha sido de esos maniqueos? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué ha sido de la Wii U? Wii U. ¿Qué es eso? Pues mira, yo digo que parece más bien un control, un tipo de expansión de control que consola. Porque es como una tabletita, pone, de un tamaño, que no sé, un tamaño pequeño, pues pone el tamaño de un iPad. Parece como que una cosa que según yo podría llevarse a cualquier lado, pero dicen ahí que tiene un cierto rango, ¿no? Sí, claro, en realidad sí, tienes razón. Uno, al ver la conferencia de Nintendo, yo que la agarré por la mitad más o menos, lo primero que pensé que era una especie de portátil, porque durante casi toda la conferencia de lo único que se habló fue del nuevo control. Es decir, dejaron de lado la consola. Es una consola nueva, sería la sucesora de Wii. Pues parece como una buena idea, digo. ¿Quién no va a querer ahí jugar en esa pequeña cosa del Wii U? Es más, hasta sirve para que las personas de la casa ya no tengan que andar ahí viendo el juego y mejor pues se pongan a ver la tele. Sí, cierto, una cosa así se mostraba en un video, en el video de presentación de la consola. Sí. Bueno, y... no consola, hay que definirlo, ¿no? Consola sería como un dispositivo que no se pueda mover, estacionario, en un solo lugar. Mando una forma nueva que complementa la consola. Yo así lo dirían. ¿Tú bueno, qué crees? Entonces... es un propio mando, ¿no? Bueno, no es un nuevo mando. Es un... Bueno. Basándome en lo que dijiste, es una especie de mando consola. Porque es una nueva consola. Con gráficos de alta definición. En la que van a funcionar los juegos de la Wii, parece, si no me equivoco, y que incluye este nuevo mando que está conectado directamente a la consola. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, consola mando, si tienes razón, sería más apropiado, ¿no? Una especie de consola mando. Y bueno, sobre el rango que tendrá el control. A ver, un momento. Bien, se preguntó en una entrevista si este nuevo mando tenía nombre. Y se dijo que no tiene nombre, simplemente Nintendo lo llama el nuevo mando. También se habló sobre el rango de alcance. Y se preguntó si se podría jugar desde otra habitación en la que no esté la consola al lado de la TV. Lo que dijo Satoru Iwata, presidente de Nintendo, es que todo dependerá de factores como por ejemplo el grosor de las paredes de la habitación. Y dijo, estas fueron sus palabras. Lo que digo es que con este nuevo mando seremos menos dependientes de la TV. Más específicamente, las imágenes y todo lo demás se procesa en la consola y no en el mando. Es decir, que uno no puede desconectar el control y seguir jugando, como tú me decías. Que pensabas irte por ahí con el control jugando. Ajá. Pues de hecho ahorita también aquí me metí a investigar aquí en lo que es el un sitio de Es Más, de Squared Up de noticias. Y sí, aquí mismo dice, ¿no? Que puedes el nuevo control se comunica en tiempo real con la consola y la televisión, de modo que puedes interactuar con lo que está sucediendo en pantalla. Al usarlo como una pantalla secundaria o incluso jugar el juego en el control sin necesidad de usar la televisión. Así que es más como una mini tele para tu Wii. Claro. Y bueno, también leí por ahí que se había hablado de cuántos mandos de este tipo incluiría la consola cuando uno la compra. Y se dijo que incluiría un mando de estos, porque ya una es, incluir más de un mando sería demasiado costoso para el comprador. Y también se estuvo hablando de cuánto saldría el mando referente a esto. ¿Tú qué crees, men? Un mando de este tipo con pantalla incluida, ¿cuánto saldría? Pues la mera verdad, yo digo que carísimo, ¿no? Pone, hablando en dólares, yo diría que pone unos... no, pues, yo diría que tan caro como fue el PlayStation 3 en sus inicios, de $3,000, $300, yo diría que bien carito. LOL. No, es que digo, ¿cuánto va a costarte una mini tele? De hecho, ya está sacaron una nueva pantalla, la Sony Internet TV. Oye, esa te ha de costar un montonal de internet y televisión en uno, ¿no? Sí, estuve viendo sobre eso. Están carísimos. Estas últimas tecnologías están revolucionando todo y a altos precios. Sí, no, pero por suerte tenemos a Nintendo, que al inicio con el Wii lo puso bien barato. Esperemos que pase algo así, ¿no? Bueno, gente, este ha sido el mini podcast por hoy, por esta vez, esta edición, esta primera edición. Estamos con JC. JC, nos despedimos. Bueno, hasta luego, banda. Cuídense y estén al tanto, porque puede ser que volvamos con una nueva edición de este podcast, Sonic Chaos. Bien, nos despedimos del Emerald Podcast. Nombrémoslo así por ahora, aunque no sabemos si aquí tenemos otra edición. Solamente en emeraldpower.net. Hasta luego, banda. Adiós.